Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Paró de llover, Jorge. Paró de llover, sigue la mañana absolutamente gris. Perdón, es que usamos el alcohol que tenía acá Fabián de Lima en la biblioteca de mis Ramos, y es un alcohol mucho más fuerte que el que uso usualmente. Uso alcohol eucaliptado en todas nuestras desinfecciones. Y le desinfectamos el auricular con el alcohol que tiene él, pero que es bastante fuerte. Bien, Jorge, antes de ir a hablar con Fabián, porque obviamente un día ideal hoy para la lectura, vinimos hasta aquí, hasta la biblioteca, pero algunas cositas para comentar antes. Estuvimos allí en la parada 10 de la Playa Mansa, donde está ubicada la escuela náutica, una de las escuelas náuticas, la posibilidad de hacer ejercicios, deportes en el agua allí. Y ya está levantando todo, sacando el kiosquito que está instalado, desarmando todo. ¿Están terminando la temporada ellos? Terminando la temporada, exactamente. Levantando toda la parte de la infraestructura que se armó allí para esta temporada. Nos decían, obviamente la pandemia, la no llegada de turistas, adelantó el cierre de temporada, que antes era en marzo. En esta oportunidad allí trabajaron 8 personas. Raro que no esperen la semana de carnaval, ¿no? Sí, bueno, tal vez ya... ¿Qué te dijeron? ¿El balance en enero tampoco fue bueno? No quisieron hablar al aire, pero estaban bastante desmotivados ante esta situación y ya estaban levantando. También una buena, Jorge, hablando se entiende la gente, y tengo que agradecer enormemente a la gente de OSU-GD, que el miércoles van a estar recibiendo a los vecinos de los Tocones 2 para una charla e interiorizarse de algunas situaciones que están viviendo los vecinos. Realmente el agradecimiento, porque me encanta cuando la gente está tan dispuesta a hablar y hablando se entiende la gente. Ojalá se puedan solucionar los temas que se han presentado allí en los Tocones 2 con respecto justamente a unas cuentas de agua que no están claras a quién le corresponde pagar. ¿Cuánto hace que estamos hablando de ese tema? Hace un tiempo, hace ¿no? un buen rato, sí. Hace ¿Y un tienen buen que rato. Seguir pagando? Ellos en realidad, claro, tienen que realizar un convenio para que justamente no se siga acumulando la deuda. Deuda que en principio... aparentemente pertenecía al Ministerio de Vivienda, luego pasa allí a los Tocones, pero no se les avisó desde el Ministerio de Vivienda, aparentemente. Por tanto, la deuda se fue generando hasta que OSU-GD entendió que había un consumo, que era un costo demasiado alto, y allí hace la consulta con los vecinos y los interioriza de que desde el Ministerio de Vivienda se había cambiado la cuenta a nombre de los vecinos de los Tocones. Bien. Allí al complejo, bien, por tanto... Lo que no me queda claro, si hace meses que estamos hablando de esto y todos los meses llegan los recibos con esa cifra desmesurada y todos los meses igual tienen que seguir pagando, eso es lo que no me queda claro. Aún no se ha llegado a un convenio justamente, porque la deuda se está acumulando porque no se está pagando. Se está abonando, exactamente. Por tanto, justamente en esta reunión y luego seguiremos desde la parte que nosotros... nada más hacemos el nexo, veremos también qué pueden solucionar con el Ministerio de Viviendas, que en definitiva es quien aparentemente debería de haberlo resuelto ya. Seguro. Y todavía no lo ha hecho. Claro, claro. Bien, pero más que nada quería puntualizar en la buena disposición justamente de la gente de OSU-GD en recibir nuevamente a los vecinos que, o comisión mejor dicho, que han recibido en varias oportunidades, y esta será una más, que ojalá sea más aclarativa y de repente ya pueda haber un nexo con la gente del Ministerio de Vivienda. Bien. Bien, eso por un lado. Ahora sí, te decía, hoy es un día ideal para leer, para la lectura acá, y si pueden elegir venir y sentarse acá con Fabián de Lima, mirando esta costa maravillosa, la parada 1, que está como un plato así, miramos el agua y es un plato, literalmente. Gracias, Fabián, por recibirnos aquí en tu casa, como lo hacemos a diario. Venimos muy seguido aquí, pero contale a Jorge, Ricardo y audiencia, ¿qué me recomendás para la lectura de hoy? Bueno, por ejemplo, para leer hoy, lo que podría ser alguna novela histórica, como de Noah Gordon, que se llama La Bodega, trata la bodega entre Latinoamérica y Francia. Después, este mes, los libros más prestados, uno de ellos fue de Isabel Allende, Inés del alma mía, después de Hugo Burel, el escritor de uruguayo, El caso Bonapelch. También se ha leído mucho sobre digamos, historia de la zona, como los libros de Fernando Cairo, que uno de ellos es sucedido en Punta del Este, después Punta del Este más de 100 veranos, también los de Diego Fischer, Al Este de la Historia, esos fueron muy pedidos también, y bueno, son como muy llevables para leer ahora con este clima tal. Siempre has tenido un vínculo muy cercano con la gente, que con los usuarios de la biblioteca, muchos de ellos que no están aquí, que están en Buenos Aires y que seguramente quedan conectados a través de las redes. ¿Te ha tocado ser también el nexo, enviarles imágenes, contarles las novedades, tratar de contarles además qué vivimos, cómo lo vivimos y cuándo pueden ingresar? Sí, por supuesto, se ha recibido esa clase de consulta por parte de los socios que viven en Argentina precisamente. Siempre hay ese nexo de comunicación, ya sea mediante las redes, que es la página de Facebook, o correos electrónicos, siempre recibimos consultas y siempre estamos comunicándonos, ¿no? Bueno, ellos haciendo consultas también, bueno, y para saber a ver si seguimos estando. O sea que sí, se ha dado una comunicación muy muy muy fluida. ¿Y cómo ha sido el uso de la biblioteca con los usuarios que viven aquí en nuestro departamento y también los visitantes que han llegado en este mes de enero y lo que va de febrero? Sí, bueno, los socios por suerte no han dejado de venir, o sea, los préstamos se han mantenido, o sea, no los números que teníamos antes, pero en un número bastante considerable para hacer que estamos en pandemia. No nos han dejado de visitar, la gente sigue visitándonos acá a diario. Y después, antes que hacíamos socios a los turistas extranjeros, ¿no? En este caso se dio que asociamos más a los uruguayos, ¿no? A los que venían por unos días o se quedaban acá en los hoteles. Estuvimos bajo la misma modalidad, o sea que pudimos captar algunos socios de verano, digamos. Fabián, desde tu visión, ¿lo digital le ha ganado al formato papel, al libro? No, para mí, desde mi punto de vista, creo que no, siempre va a seguir estando el formato papel, por la tradición que tiene, ¿no? Y la facilidad, o sea, algo, lo tecnológico no quita que no esté en uso tampoco, pero digamos que el libro tiene como cierta preferencia, digamos. Bien. Jorge, seguramente ya nos tenemos que ir, no sé si da para que consultes algo con Fabián, son las 12. Fabián, simplemente una pregunta. Sí. Ya tienes experiencia de varias temporadas allí. El comportamiento de los lectores entre lo que el año pasado, por ejemplo, los lectores pedían, estoy hablando del tipo de literatura, ¿verdad? Los títulos, con el público de este año, ¿hubo alguna diferencia de demanda o más o menos la lectura anduvo por los mismos lugares? Casi por los mismos lugares, pero en esta ocasión lo que más consultaban sobre la historia del lugar, que antes eso sucedía un poco menos, pero como que el uruguayo se quiso interiorizar más sobre la historia del lugar de acá de Punta del Este. ¿Sobre qué me dijiste, perdón? Sobre la historia acá de Punta del Este, de la isla Gorriti, del faro. ¿Hay avidez por eso? Sí, exacto, sí. Ese fue como que el tema que más sobresalió en enero. Bárbaro. Mm. Gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, como siempre. Y mientras miramos, obviamente, estas bibliotecas repletas de libros, vemos también a Oriana Falachi, que no puede faltar en la biblioteca de cualquier comunicador, de cualquier periodista. Además de estas tres, La rabia y el orgullo, Inshallah y Nada y así sea, ¿hay algo más de Falachi? De Falachi con lo que contamos por ahora, con esos tres ejemplares. Sí. Bueno, hay que pasar entonces por aquí, por la biblioteca Aramis Ramos, que aún sigue estando ubicada aquí en la parada 1 de Playa Man. Exacto, sí, estamos acá de lunes a viernes de 10 a 14. Ahora sí, Jorge, hasta mañana, buena jornada para todos. Hasta mañana, que descansen. Estamos por acá con Oriana. Chau. Frecuencia abierta.